Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Los empleados felices son 300% más innovadores de acuerdo con un estudio de Harvard Business Review y 33% más productivos. Además, la satisfacción laboral tiene un impacto directo en el ausentismo hasta en 51% de acuerdo con datos de Gallup. De hecho, se estima que en Estados Unidos las empresas pierden 450 a 550 billones de dólares gracias a que tienen empleados poco comprometidos y ellos generan costos en términos de productividad y, sobre todo, por la rotación de personal que genera fuertes inversiones. Por cada empleado que se va, la organización invierte en promedio una quinta parte de su salario anual al reemplazarlo. ¿Te imaginas? Hoy te voy a hablar del salario emocional. Una excelente opción para incentivar la productividad, contrarrestar la rotación de personal y aumentar el crecimiento de la empresa. El salario emocional son todas esas retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la empresa y que tienen como objetivo principal incentivarlo. En la fuerte competencia por atraer y retener a colaboradores valiosos y motivarlos para ser creativos, los beneficios intangibles son hoy una clave para la generación de satisfacción y compromiso y con ello resultados de negocio. De acuerdo con un estudio global realizado por Gallup, México es el país con mayor insatisfacción laboral en toda América Latina, ya que solo el 12% de los trabajadores es feliz en su trabajo actual. Hoy las nuevas generaciones buscan desarrollarse en empresas que impulsen su propio desarrollo tanto personal como profesional, por lo que el salario económico alto no es vital para garantizar su permanencia dentro de una compañía, así como tampoco un óptimo desempeño en el trabajo. Por eso, el sueldo hoy no es la retribución más importante para los empleados, sino más bien esa búsqueda de motivaciones emocionales que mejorarán su calidad de vida y que fomentarán un buen clima organizacional. Así, el salario emocional es, por tanto, dar a los empleados una vida óptima, donde las dinámicas laborales se combinen con su tiempo libre, con relaciones familiares y sociales. Es hacer que se sienta cómodo y seguro en su lugar de trabajo. El secreto está en la motivación. Una compañía puede ofrecer a sus colaboradores un salario emocional competitivo, por ejemplo, a través de crear horarios más flexibles, fomentar la participación en la toma de decisiones o reconocer públicamente durante alguna junta de trabajo, los cuales sin duda representan elementos clave para motivar a la persona en cuestión a comprometerse con la empresa. Asimismo, otro punto importante del salario emocional puede ser el desarrollo de programas de capacitación que garanticen el crecimiento profesional de los trabajadores, o también una actualización constante. Los espacios de comunicación con los jefes directos o indirectos hacen sentir al empleado más seguro en cuanto a la relación que guardan con los demás integrantes de la empresa, ya que con ella se genera pertenencia y se reafirman los valores de la empresa. Actualmente, una empresa que ofrece salario emocional fomentará, sin duda, la fidelidad y pertenencia de sus empleados. Y estas son las empresas con mayores ventajas competitivas y, por mucho, más atractivas para los perfiles de mayor potencialidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.